A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Este es el resumen semanal hoy sábado 10 de mayo de 2014. Dirección General Darío Sabogal Martínez en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Chocontá. El día de hoy nos atiende muy gentilmente, con obviamente las medidas de seguridad necesarias, el vocero, que ha tenido la oportunidad de liderar también en el departamento de Boyacá estas importantes mesas y estos diálogos que por estos días pues tienen en vilo a todo el país. Don César, bienvenido a la red de emisoras comunitarias, a la emisora Amigos de Chocontá. El titular desde Suta Tauza. En el programa Recorriendo Cundinamarca nos complace mucho tener aquí en los micrófonos de la radio a nuestro director, el padre Luis Carlos Ayala, que nos va a comentar acerca de la experiencia que vivió en Roma durante la santificación de Juan Pablo II, y el cual hoy nos complace mucho tenerlo aquí en los estudios de nuestra radio comunitaria. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Más de 10.000 habitantes de Gachetá cuentan con un centro interactivo que fomenta el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación TIC y contribuye a reducir la brecha digital. Hoy presentamos este homenaje especial. Recorriendo Cundinamarca rinde homenaje a ese ser maravilloso, a nuestra madre. El desarrollo de este espacio informativo lo iniciamos hoy con William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Para la emisora Amigos de Chocontá, 101.3 FM Estéreo, y para la red RECO de emisoras comunitarias, es muy importante y sobre todo muy placentero el día de hoy poder tener unos minutos con una persona que ha sido parte vital y nervio importante y representante de nuestros hermanos campesinos a propósito de este paro que muchos medios han tomado de muchas maneras, pero que obviamente nosotros los medios de comunicación comunitarios pues vemos la necesidad de estar cada vez más informados acerca de lo que está ocurriendo, de cómo se están trabajando las mesas, de cómo los campesinos se pueden vincular y lo más importante, las posibilidades de llegar a un desenlace ojalá positivo para nuestros hermanos campesinos. El día de hoy nos atiende muy gentilmente, con obviamente las medidas de seguridad necesarias, el vocero, que ha tenido la oportunidad de liderar también en el departamento de Boyacá estas importantes mesas y estos diálogos que por estos días pues tienen en vilo a todo el país. Don César, bienvenido a la red de emisoras comunitarias, a la emisora Amigos de Chocontá. Bueno, gracias. Pues dar un saludo a todo el campesinado de Chocontá, de Cundinamarca, de sus alrededores. Decirles que esta lucha no es fácil, que hemos encontrado muchos obstáculos, principalmente medios de comunicación que han desinformado o han dado comunicación errónea y que utiliza el mismo gobierno para desinformar. La verdad que aquí hoy en día es más fácil quemarlo a usted como persona hablando mal, periodistas importantes hablando mal en contra, mandados por el gobierno. Es más fácil deslegitimarlo de esa manera que ponerle una bala a usted. Entonces nos hemos visto, hemos sido víctimas de muchas cosas, pero aquí seguimos y sobrevivimos. Yo creo que muchos podrán haber escuchado hablar mal de mí, de mis compañeros, pero la verdad es que esto se ha hecho con dignidad. Les agradezco ese espacio Primero que todo, para decirles que los invito a continuar con el paro agrario, con buscar una política agropecuaria para Colombia. No es solamente para un sector, sino que sea algo integral para todos los campesinos colombianos. Se ha iniciado un proceso, yo personalmente lo inicié desde el 2011, cuando empezamos con paros regionales, pero debido a qué era eso, empezamos con la cebolla cabezona. Colombia es prácticamente autosuficiente en cebolla cabezona y nos están importando casi la mitad de lo que produce Colombia. Por lo tanto, hay una sobreoferta en el mercado, lo mismo que pasa con todos los productos, prácticamente una sobreoferta, por lo tanto, precios bajos. Entonces, las políticas erróneas del gobierno nacional están enfocadas a importar alimentos, a traer alimentos de otras naciones, a firmar tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, y no poder competir. Ha habido un acabose de las políticas y de las pocas instituciones que había. Recordemos cómo existía la Caja Agraria, que era un instituto de fomento, que en este momento se requiere replantear el Banco Agrario y hacer un instituto de fomento mejor que lo que fue la Caja Agraria, con seguros de cosecha y, bueno, muchas cosas. Recordemos que teníamos el mercado con Venezuela, que se perdió por la pelea del presidente Uribe con el presidente Chávez en el 2008. Y recordemos que también teníamos los cultivos de cereales, lo que era la cebada y el trigo. Y el acabose de todo esto, de esos cultivos y todo esto, la apertura económica, que fue el primer TLC después de los años 90, hizo que esas hectáreas que estaban en trigo y cebada fueran sembradas en papa. Empezó a haber sobreproducción, no hay planificación de siembras, y lo que nos encontramos es que en este momento en Colombia, en el caso de la papa, hay sobreproducción y no hay mercado. Adicionalmente a eso, siguen importando la papa precocida de diferentes naciones, y a la vez también existe el contrabando, especialmente desde la zona de Ecuador. Y el gobierno no toma medidas frente a esto. Dentro de las propuestas que hemos hecho es volver a tener los cultivos de cereales como cebada y trigo para reemplazar más de 30.000 hectáreas que están en sobreproducción en papa. Al no tener ya esas hectáreas en papa, el precio, por lo tanto, se va a regular, porque la producción de papa en Colombia va a ser menor. Y ese es uno de los objetivos, quedó firmado en el acta, quedó comprometido, pero el gobierno no ha tomado medidas frente a esto. El objetivo era que San Miller Bavaria nos comprara la cebada que produjeran los campesinos cundiboyacenses y también de Nariño, y a un precio justo, porque la cerveza que nos estamos tomando en este momento toda es con cebada importada. Entonces, si yo digo, si esta empresa quiere que nos tomemos la cerveza, pues compren la cebada, es un tome y deme. Yo creo que entre los campesinos podemos hacer la fuerza para que haya ese mercado tan importante. Nosotros hemos venido trabajando a nivel nacional con Dignidad Cafetera, Arrocera, Cacaotera, paneleros, lecheros, en fin, productores de frijol, de arveja, de muchas otras regiones, fruticultores, citricultores, obviamente paperos, tomateros, cebolleros, nuestra región de Tierra Fría. Y hemos hecho un movimiento que se llama la Dignidad Agropecuaria Colombiana, y hemos defendido cuatro temas gruesos, y obviamente cada sector tiene sus particularidades. Cuatro temas gruesos que se han enfocado, primero, con las deudas que tenemos con los bancos públicos y privados y con los almacenes agropecuarios. La propuesta es que el gobierno condone, así sea un porcentaje de la deuda, y compre esas carteras de la banca pública, la banca privada y ojalá de los almacenes. El dinero lo tienen ya, porque en el paro agrario pasado se ganó. Lo tiene el Ministerio de Hacienda en este momento. Lamentablemente no quedó en el Ministerio de Agricultura, pero tienen 3.1 billones, que es lo del 2 por mil. Nosotros buscábamos el 4 por mil, pero no se pudo. En la historia del campo colombiano es el presupuesto más grande, pero sin embargo sigue siendo pequeño. ¿Pero para qué queremos ese presupuesto? Para que ayude a aliviar las deudas del campesinado, y ayude a aliviar las deudas no solo con los bancos públicos y privados, sino con los almacenes. El gobierno tiene la plata, pero en ese momento no la suelta. No entiendo eso. Y el proyecto que tienen es para que a ustedes, a los que estuvieron reportados desde en cobro jurídico desde el 1 de enero del 2012 al 31 de agosto del 2013, pero que hubiera estado dentro de cobro jurídico. Si no, no entraría en el proceso. Y si usted está por banco privado o línea Finagro, si ese banco quiere vender la cartera o no la quiere vender. Ahora, no nos gusta, ¿por qué? Porque excluye a muchos campesinos, porque no hace el tema de los insumos, que fue lo que se solicitó también, no ayuda con la cartera de insumos, y adicionalmente a eso no va a ser para todos los agricultores, solo unos sectores. Entonces va a quedar por fuera sectores tan importantes como el tomatero, los fruticultores, Entonces hay sectores que quedaron excluidos, y si estamos haciendo esto es para que sea una política para todos. En el tema de insumos, tenemos una de las actas firmadas que el gobierno subsidiará el 30% al menos del costo de esos insumos. Resulta que las agriculturas del mundo, lo que hacen sus países, sus políticas, es subsidiar los insumos, subsidiar muchas cosas. Y Colombia, entonces, ¿por qué no lo puede hacer? Si nos pusieron a competir en los TLCs, pónganos en igualdad de condiciones entonces. Entonces, ellos no quieren subsidiar, sino quiere el ministro de Agricultura decir, únanse acá en una asociación, les doy un préstamo y ustedes vayan al extranjero y compren los insumos, impórtenlos. Pero resulta que digamos que una asociación lo haga y logre importar de alguna u otra forma, a pesar de que yo lo veo muy, muy deficiente ese tema, todavía no hay la personería jurídica de suficiente tiempo, bueno, muchas cosas. Digamos que se hiciera, repartimos entre los socios qué requiere cada uno y se les anota. Cuando saque su cosecha, paguen. Pero resulta que cuando sacamos la cosecha, nadie nos está garantizando un precio de venta. Y si nos ponen la competencia en la plaza cuando salimos a vender con la comida importada y con el mismo contrabando. Eso está haciendo que vendamos por debajo de los costos de producción y entonces quedamos endeudados con los almacenes, quedamos endeudados con los bancos y no alcanza ni para sostener el hogar. Entonces debe ser una política integral y no solamente que se enfoque en un sistema como este tan mediocre que propone el ministro de Agricultura. Nos va a cambiar de oficio, nos va a poner a volver comercializadores de insumos. Y entonces cuando los compañeros no puedan pagarle a su cooperativa o a su asociación, nos va a hacer pelear entre nosotros mismos. Esa ha sido la estrategia que ha venido imponiendo el gobierno, como lo que pasó con la compra de la papa. Voy a referirme a ese tema, ¿por qué? Lamentablemente aquí en Cundinamarca no había una organización bien formada. Un señor de Villapinzón, Orlando Molina, lo digo con nombre propio, ex candidato a la alcaldía de Villapinzón, se ha aprovechado y se ha burlado del campesinado de Cundinamarca. ¿Por qué? Porque en el tema de la compra de la papa, él era el encargado para Cundinamarca de ese tema. Y prácticamente que toda la papa fue comprada al grupo de él de Villapinzón y no dio mayor participación al resto de campesinado. He dialogado con la gente de Zipaquirá, de Ubaté, de Carmen de Carupa, de Pasca, de Chipaque, de Une, de la Sabana de Bogotá, y prácticamente que allá no les dieron participación. En este momento me acusan a mí de supuestamente yo haber cobrado 500 pesos, que para ese tema, el que cobró aquí los 500 pesos fue don Orlando Molina y su asociación de Villapinzón. Y resulta que ellos nunca le han entregado cuentas, según me informan los líderes de Cundinamarca, nunca le han entregado cuentas al resto de asociaciones de Cundinamarca. No les dieron participación, no les entregaron cuentas. Y sí están diciendo que yo fui el que supuestamente me robé esa plata. Para nada. Entonces el señor Orlando Molina y sus compañeros de Villapinzón han venido hablando mal de mí, se han prestado para otras cosas y dañando el proceso. ¿Qué hizo también este señor? Se peleó con los dirigentes de Cundinamarca y ahorita en este momento formaron una mesa que se llama la tal UNA, una mesa donde la montó el ministro del Interior, está en cabeza de un coronel retirado del ejército, un exconcejal de Bogotá, el señor Orlando Molina y sus compañeros están ahí metidos, y son los que están diciéndole a los campesinos que todo está bien, que no hay por qué hacer paro, y están recibiendo máquinas lavadoras de papa y otras cuestiones. Pues mejor que le den a los campesinos de Colombia o al que sea infraestructura, que les den maquinaria, listo. Pero perdieron el hilo, nos están desprestigiando, dañaron el proceso, por lo tanto tocó hacer un nuevo paro y están hablando a favor del gobierno. Han sacado unos comunicados ellos como mesa, tratándome a mí de terrorista, tratándome a mí de ladrón, de muchas cosas, cuando los que han dañado el proceso son ellos, en cabeza también de este señor de Villapinzón. Y es lamentable que la gente haya perdido la dignidad. Es lamentable que la gente haya perdido la honra y que se burle del campesinado y antes me trata de echar enemigos encima. Yo sí le pido que respete este proceso. Y bueno, así son las cosas. Si dentro de Jesús y sus 12 apóstoles hubo Judas, aquí en esos movimientos agrarios también los hay. Es lamentable que la gente se vaya por unas monedas, por unas boronas, a dañar todo un proceso nacional, que no solamente es para una región, no solamente es para una asociación, tiene que ser para cualquier campesino colombiano, y a mí sí me indigna que nos hayan hecho esa campaña sucia y gente como ellos se preste para legitimar y dañar todo el proceso y hablar en contra mía, echarme enemigos encima, porque el otro día comentó que era que la compra de la papa yo la había terminado. Yo nunca me metí en la compra de la papa de Cundinamarca. Y entonces me llamó un señor papero, no sé de qué región, posiblemente Villapinzón, amenazándome y amenazando a mi hermano que nos iban a matar, que nos iban a hacer por lo que estaba hablando el señor Orlando Molina, que supuestamente fue culpa mía. Esas cosas suceden, pero yo les pido a la gente, no nos desanimemos, sigamos trabajando unidos. Otro tema que estamos trabajando nosotros en la mesa nacional es la problemática que hay con la minería, páramos y medio ambiente. Vemos cómo nuestros páramos incursionan con los proyectos minero-energético, están abriendo cualquier cantidad de minas de carbón, dando las licencias, y en muchas otras zonas que no son de páramo, pues también dan licencias y desplazan campesinos. Entonces el Estado dice, soy el dueño del subsuelo, si en su finca hay carbón o hay petróleo o algún recurso mineral, le dicen, véndame, si usted como campesino no le vende, pues le expropian, y en ese momento el que más desplaza campesinos es el mismo gobierno y no los grupos al margen de la ley. Lastimosamente es así y está sucediendo en Colombia. Resulta que hay un deterioro fuerte del medio ambiente, y si usted como productor agrario sufre por el agua, cada día va a sufrir más por el agua. Si usted ama a sus hijos verdaderamente, pues dejémosle algo lindo, dejémosle el agua, conservemos el agua y ayúdenos a defenderla. Aquí no es solo defender la producción y que vendamos a buen precio, sino también conservar y preservar los recursos naturales. ¿Qué se ha solicitado en el tema de los páramos? La consulta popular. La consulta popular consiste en que antes de que llegue un proyecto minero-energético a alguna población o a algunas veredas, se le consulte a la gente que habita allí si lo permite o no lo permite. Entonces los páramos pueden caer en manos de multinacionales o de otros países, y eso sí nos van a cobrar duro el agua a nosotros. Y además que se tiene que establecer una política de medio ambiente, porque no la hay, no la hay. Las corporaciones autónomas no tienen funcionalidad desde que las politizaron, ha sido una falencia, han sido puestos ahí amañados y la verdad que no corresponde y ha tenido una perseguidora hacia los habitantes del campo. Cuando habla uno en una mesa, entonces, o habla hacia una entidad de medio ambiente, entonces el Ministerio de Medio Ambiente tiene unas políticas diferentes al Ministerio de Minas, diferentes a las corporaciones autónomas, y ni siquiera ante ellos se entienden. Entonces la verdad que hay que hacer una política seria del medio ambiente en Colombia, pero tenemos es que preservar y conservar para nosotros poder sobrevivir y hacer unos modelos más agroecológicos en estas zonas de páramo. Es el objetivo. Don César, todos estos temas que ustedes han venido tratando también con el gobierno nacional, vemos que han tenido en algunos ecos, otros hay algunas falencias. Usted ha tenido la semana inmediatamente anterior la oportunidad de estar con el ministro a través de la emisora de la gobernación del departamento por más de 4 horas tratando temas 100% que tienen que ver con los campesinos. Para el campesino del común, ¿cuál es el mensaje que les da usted a ellos y que deban tener como presente importante en el desarrollo de estas actividades? Bueno, el mensaje es que nos apoyen en este proceso. Que no crean que si les dan una máquina, un tanque de frío, una lavadora de papa, lo que sea, que esa es la solución. No. Yo digo pan de hoy, hambre de mañana. ¿Por qué? Porque antes al contrario. Cuando a nosotros nos dan, por ejemplo, un tanque de frío, pues bienvenidos todos esos temas, y para cualquier asociación o cooperativa, porque es un modo, ya empieza a tener tecnologías, pero no nos están asegurando a cómo voy a vender yo. Mientras tanto, el gobierno, que emboba a la gente dándoles algunas dádivas, unos dulces, está abriendo más tratados de libre comercio, está abriendo más las importaciones y nos está metiendo más la competencia. Aquí le dicen a usted, es que un paro, usted afecta a los comerciantes, a los productores agrarios, que su cosecha. Pero yo digo, es preferible parar unos días que tener que parar toda la vida. Y el gobierno con sus políticas nos está metiendo la competencia a los 365 días del año. Y ellos sí, los 365 días del año, están afectando la producción nacional. Pero porque nosotros como Línea Agropecuaria propongamos un paro para arreglar la situación, que de pronto hay algunos productos que yo creo que no todos se pierden. Hay muchos productos que aguantan en la tierra, que aguantan sus procesos. Aquí nos quieren delegitimar y echar culpas de muchas cosas, pero si nosotros logramos asegurar los precios de venta, si logramos asegurar unos seguros de cosecha, si logramos asegurar una política agropecuaria, un instituto de fomento agropecuario mejor que lo que es el Banco Agrario, que de verdad preste servicios, si logramos hacer un sistema estadístico para saber cuánto producir, porque si uno de campesino, usted se pregunta, ¿cuántas cargas siembro? 10, 20, ¿qué variedad siembro? ¿Cuántas libras de zanahoria? ¿Una, dos, cinco, diez? ¿Quién nos dice a nosotros? Nadie. Si tuviéramos un sistema estadístico, verdaderamente sí pudiéramos decir que sembrar y asegurarnos que cuando yo lo saque ese producto se venda a un buen precio. Entonces hay unas falencias grandísimas, obviamente toda la agroindustria, la tecnología, pero hay unas falencias grandes. Entonces yo invito al campesinado que no solamente es que nos den una máquina hoy y nos calle en la boca, sino que tienen que asegurarnos una política agropecuaria, que el sector va a sobrevivir, que nosotros con la actividad agropecuaria vamos a ganar, porque por muchos años fuimos prósperos y ahorita nos está acá vender nuestras cositas para ver si volvemos a sembrar, y es muy, muy complicado. La verdad que faltan políticas agropecuarias para Colombia, y una política así perduraría. Pero tengo un caso de unos amigos de Nariño. Ellos tienen arrumadas ahorita las lavadoras de papa porque no les dio funcionalidad. ¿Por qué? Porque el contrabando los afecta y además las importaciones. Entonces, ¿para qué les ha servido? Entonces, por eso están en la lucha con nosotros. Muy bien, don César, pues se viven momentos tensos y sobre todo pues en este paro de este año se ha visto al campesino al lado y lado de las vías, obviamente que también se ha resguardado la tranquilidad. ¿Qué decirles a esas personas que intentan de pronto torpedear este tema, sobre todo con los ataques, digamos, a los buses interdepartamentales? El mismo comandante de la policía de Boyacá dijo que no eran los campesinos, que eran vándalos. ¿Qué decirles de pronto a esas personas para que entiendan la magnitud de lo que se está tratando de buscar y de lo que se lucha por el campesino? Bueno, la verdad, de pronto mirar el tema del transporte, sobre todo los vehículos familiares, he hablado con personas que han sido afectadas, de pronto esas acciones no desarrollarlas, porque estamos afectando, puede ser nuestra misma familia que vaya ahí. El año pasado nosotros hicimos bloqueos de vías, los compañeros hicieron, porque cada región es autónoma, cada región mira. En este momento hemos propuesto un paro pacífico, pero vemos cómo nos ha atendido el gobierno, no le ha prestado interés. La mesa que se armó esta semana ni siquiera citó a los ministros respectivos, a los entes, ¿no? Al final el ministro de Agricultura puso a la secretaria general a atendernos. O sea, de verdad que nos están mamando gallo. Nosotros vamos a ir este domingo al mediodía para reunirnos con el gobierno, pero si ellos no nos dan los entes suficientes, las instituciones, todo lo que se requiere, las garantías, y dan cumplimiento a lo firmado, pues yo creo que la comunidad tiene que acompañarnos con más fuerza. Hemos propuesto un paro pacífico porque somos gente de paz, pero la única forma que el gobierno nos atienda es y dé soluciones es bloqueando una vía, pues entonces que la gente lo interprete de esa manera. Yo no puedo proponerles ahorita hagan o no hagan. Cada comunidad es autónoma, cada comunidad decide, se mide hasta dónde puede desarrollar. Lo que digo, que eviten a las personas que hacen actos de vandalismo, pero si ustedes lo consideran, apoyarnos, apóyennos, respáldenos, porque eso es para todos, no solo para unos pocos. Entonces, sí invito a las comunidades a que respalden este proceso. Si toca apretar un poquito, apretemos, pero que den cumplimiento a los temas, que sea serio el gobierno, porque con esa propuesta de paro pacífico no vemos que estén parando bolas. Entonces ya ustedes tomen su decisión, si van a ir con berraquera a acompañarnos o qué va a pasar en este país. Esa es la propuesta. Entonces, su mensaje es muy claro, la parte pacífica, pero sobre todo estar en pie de lucha. Su saludo para todos los campesinos de Cundinamarca, que tienen la oportunidad de escucharlo a través del noticiero Recorriendo Cundinamarca y en esta parte del altiplano, en los límites con estos dos departamentos. Bueno, decirles que somos hermanos, que es una lucha conjunta, que no solo estamos pidiendo para un sector, sino para que sea general para cualquier campesino colombiano. Y para que podamos seguir haciendo nuestra actividad agropecuaria, que es tan bonita, conservar nuestros recursos naturales y que Colombia se desarrolle con economía propia a raíz de la agricultura, que no es fácil, que no va a ser la primera, ni la segunda, ni la tercera lucha, sino que van a haber muchas luchas más, pero importante dejarle el precedente de que con el campesino no se pueden meter más, ni burlar más, ni aprovechar más. Yo creo que al presidente Juan Manuel Santos y al próximo presidente o presidenta de Colombia le tiene que quedar claro que con el campesino no se juega. Y aún el presidente Juan Manuel Santos sigue jugando con el campesinado colombiano. Entonces decirles que incluso nos han hecho propuestas para comprarnos de muchas maneras nos han ofrecido puestos, becas, casas, muchas cosas, pero la verdad que el gobierno entiende que aquí no estamos ni por un puesto, ni por un dinero, ni por una curul, sino que aquí estamos es por la dignidad de un pueblo, la dignidad del pueblo campesino. Por eso nosotros somos Dignidad Agropecuaria, y bueno, mantenemos nuestra palabra. Estamos en paro, los invitamos al paro y a que nos acompañen de verdad con berraquera y entusiasmo, porque hay algunos pueblos que están luchando solos. En este momento el Huila y Santander son los que están dando la pelea, también Casanare, Boyacá también lo está haciendo, pero invitamos a Cundinamarca a que acompañe a las vías, a que acompañe a la movilización y a la lucha, porque no podemos dejar solo otros campesinos que en este momento están siendo atacados por el SMAT, que están siendo afectados y que son gente que en desespero por sus deudas, por remate de sus tierras, por darle comer a sus hijos, sale de esta manera a las vías. Y yo creo que aquí hay mucha gente que también estamos en lo mismo. Si nos unimos todos, podemos de verdad darle un cambio al país y especialmente a nuestra vida campesina y a nuestra economía. Muchísimas gracias, y pues de verdad que ha sido unos minutos importantes para que ustedes, queridos oyentes, tengan una visión también de lo que se está trabajando en las mesas, de lo que se está luchando y sobre todo de la importancia del desarrollo de este tema, que lo que busca es darle un mejor vivir a nuestros campesinos y asegurar obviamente que esas cosechas que están en estos momentos en algunas de nuestras parcelas pues tengan un precio digno y que permitan mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Mi nombre es William Fernando Valiente desde la emisora Amigos de Chocontá, y para la red de emisoras comunitarias hemos tenido estos minutos de información para todos ustedes. Amigos de Chocontá 101.3. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, aquí desde Sutatausa, al norte del departamento de Cundinamarca, nos complace mucho tener aquí en los micrófonos de la radio a nuestro director, el padre Luis Carlos Ayala, que nos va a comentar acerca de la experiencia que vivió en Roma durante la santificación de Juan Pablo II, y en el cual hoy nos complace mucho tenerlo aquí en los estudios de nuestra radio comunitaria. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Javier, y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en este día. Gracias por su invitación a participar en este programa. Pues padre, contémosle a nuestra amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca cómo fue la experiencia en Roma. Gracias, Javier, y les comparto como cuando uno llega de algún sitio importante o bastante lejos, ese deseo de compartir las cosas, la experiencia vivida. Pues les comparto que ha sido una peregrinación muy, pero muy edificante para mi vida personal, y creo que esto redunda también en quienes comparten mi vida, con quienes comparto mi vida, mi familia, mis amigos, mi parroquia y ahora nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Fue una experiencia de 5 días, una peregrinación que organizaron bastantes personas o empresas de turismo y se encargaron de difundir esta actividad, y así fue que muchos colombianos, encontramos allá varios compatriotas en Roma en esta celebración de la canonización de estos papas, el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II. Fue una experiencia maravillosa. Yo nunca había tenido la oportunidad, a pesar de el servicio que presto en la iglesia como sacerdote, de conocer esas tierras del corazón de la iglesia allá en Roma. No había tenido la oportunidad. Dios me concedió esta gracia y pude hacerlo, y estoy muy agradecido con la providencia divina por ese regalo que me ha concedido, y también por las personas que me apoyaron y me colaboraron para poder realizar esta actividad. Padre, contémosle a nuestros amables oyentes quién iba acompañado en esta peregrinación. De parte de la diócesis de Zipaquirá iba una comitiva. Pues Javier, como les decía hace un rato, fue una organización, sobre todo quienes pusieron empeño fueron las distintas empresas de turismo que vieron la oportunidad y aprovecharon el momento, y a muchos nos invitaron. O sea, así a nivel de nuestra, en el paquete, por decir así, o el grupo que consiguieron Turismo al Vuelo, que fue en la empresa de turismo en la cual yo viajé, estuvimos otros sacerdotes de la diócesis, el padre Agustín Jiménez, el párroco de la parroquia de Ubaté, en la parroquia de Jesús Eucaristía, y el padre de el párroco de Gachalá, el padre Murcia, él estuvo con nosotros allí. También estuvo con nosotros el padre Monseñor Desiderio Orjuela, quien fue mucho tiempo párroco de Ubaté, de Pacho, y ahora está trabajando también de una forma más descansada en la diócesis, ya por la edad que él tiene, ya en cierta forma está más libre en sus compromisos, y estuvo con nosotros. Nos encontramos allá con otros sacerdotes de la diócesis, como fue con el padre Eduardo Suárez, el párroco de la Inmaculada Concepción de Cajicá, el padre de Nemocón, el padre Pepe Vargas, así los que pude saludar y nos pudimos encontrar allá. Supe que el padre Jorge Beltrán, párroco del Divino Niño en Pacho, también estuvo en esta peregrinación. No lo encontré, no lo vi, pero me informaron que él había estado. Así, en cuestión de sacerdotes, estuvimos participando en esa peregrinación. A nivel de laicos, les cuento que hubo un buen grupo de laicos de Colombia y de nuestra diócesis también. De Ubaté estuvieron algunos, de Zipaquirá, de Cajicá, estuvieron varias personas acompañando esta peregrinación. Pues padre, de verdad que nos complace nuevamente tenerlo aquí en los estudios de nuestra radio comunitaria, al frente a través de la parroquia San Juan Bautista, y pues nos complace pues saludarlo en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca. Nos gustaría como que nos contara cómo fue el antes y cómo fue después de la celebración. Bueno, el antes de la peregrinación había mucha expectativa, mucha ilusión, mucho ánimo para asistir a esta experiencia. Como les digo, nunca había ido a esta tierra tan significativa desde nuestra fe católica, y pues uno por los estudios y por el conocimiento que uno va adquiriendo, pues se hace muchas expectativas en conocer, por ejemplo, la cuna de la evangelización y el extendimiento de la vida cristiana, como es Roma, la ciudad eterna. Entonces había mucha expectativa. Ya en la misma celebración, pues siempre cuando uno llega allá y conoce esas tierras, pues queda deslumbrado con, primero con la arquitectura y con la organización de esta ciudad, Roma, la capital de la Iglesia Católica. Muy hermoso, realmente uno queda maravillado de esa experiencia. La participación de la gente, mucha gente, Javier, había mucha gente en esa peregrinación de todas partes del mundo. Como tal vez muchos de los que me escuchan vieron por televisión, estaba abarrotada la ciudad, está inundada de peregrinos de distintas partes del mundo, porque era una motivación, una razón bastante fuerte. El Papa polaco, el Papa Juan Pablo II, también Juan 23, que dejó una huella profunda en la historia y que muchos lo recuerdan todavía, atrajo mucha gente. Entonces había muchísima gente, entonces eso pues siempre era un poco incómodo, porque al acceder a la Plaza de San Pedro ese domingo 27 de abril, esto era muy incómodo, había mucho control también, mucha exigencia, y también nos advirtieron que tuviéramos cuidado porque lo esculcaban a uno. Realmente en esa montonera, en esa gente, hay personas que tratan de aprovecharse. Entonces, ese siempre fue un poco incómodo el tema de la cantidad de gente que llegó allí, pero muy agradable. La misma celebración en cuanto tal, la presencia de los papas que estuvieron allí, el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI, fueron dos personas que estuvieron allí en la celebración y que impactaron a las personas, a los que estábamos participando allí, cuando lo vimos salir en primer lugar, en primer momento, al Papa Emérito Benedicto XVI, la gente aplaudió la entrada a la celebración de este Papa. Y después la entrada del Papa Francisco, algo maravilloso. y delegaciones que vinieron de distintos invitados especiales, de distintos países que estuvieron allí en esta celebración. Fue una celebración muy bonita. El después de esta celebración, un gozo, una alegría y una paz muy significativa, un deseo de compartir con la comunidad, con las personas, esta experiencia maravillosa, motivar a las personas para que sigamos amando nuestra fe, nuestra vida cristiana. Es una experiencia maravillosa, estamos llamados todos a tener esa experiencia de ese Dios vivo, presente en la historia, actuando en las personas, personas muy sencillas y personas también muy prestantes como fueron estos dos grandes hombres que han hecho una gran huella en la historia de la Iglesia, el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II, que realmente nosotros lo recordamos, la mayoría de los que me están escuchando recuerdan a Juan Pablo II, un hombre realmente carismático, un hombre entregado, un hombre que realmente mostraba y se veía en su vida esa santidad que ahora la estamos reconociendo legalmente o como la Iglesia lo reconoce como nuevo santo en la Iglesia. Muy bien, padre, de verdad que nuestro saludo especial y qué bueno tener esa experiencia tan, tan maravillosa allí en Roma. Pues padre, de verdad que nuestro saludo aquí desde la radio, qué bueno nuevamente tenerlo aquí en nuestra provincia, el Valle de Ubaté, y pues contarnos esta gran experiencia que es bastante interesante conocer un poco más acerca de ella y qué bueno que ustedes como pastores pues sigan difundiendo la religión en esta gran acogida de parte de la comunidad. Padre, precisamente estamos en el mes de mayo, un mes dedicado precisamente a la Virgen Santísima. Se está llevando a cabo aquí en la parroquia la celebración del Santo Rosario. Pues digámosle a los oyentes una motivación y algún mensaje especial para este mes. Claro que sí, Javier. Antes de dar esa motivación, quisiera motivarlos a todos los que puedan hoy en día emplear su tiempo y emplear también su dinero en viajar. Creo que es una buena opción. Los que peregrinan, los que tienen esa oportunidad o esa facilidad de ir a conocer otros lugares, vale la pena. El turismo se está desarrollando mucho en todas partes del mundo. Aquí en nuestro pueblo de Sutatausa tenemos lugares hermosísimos para conocer. Ojalá que saquen tiempo, organicen peregrinaciones y conozcamos más del mundo, conozcamos más del planeta que realmente tiene lugares y sitios muy especiales. Vale la pena promover el turismo a nivel nacional, a nivel de nuestro departamento, a nivel de nuestra provincia y aquí en nuestra región del Valle, el Valle de Ubaté. Con respecto a esta celebración del mes de mayo, Javier, le cuento y le contamos a todos nuestros queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca que gracias a Dios nuestra fe tiene ese aspecto y ese tono muy importante, el sentimiento de y el afecto hacia la madre. Gracias a Dios tenemos esto y es lo que permite que podamos celebrar las fiestas de María con mucha entrega, con mucho recogimiento. Y qué bueno que el mes de mayo se haya dedicado precisamente para honrar y celebrar a la madre, no solamente a la madre del cielo, sino a la madre terrena, a la madre que Dios nos ha concedido. Entonces aprovecho para saludar a todas las mamitas que están escuchando Recorriendo Cundinamarca en este mes de mayo. Que Dios las bendiga, Dios las mantenga en esa vocación tan importante y que cada día sean fieles a esa vocación. Ser mamá, ser madre, ser esa mujer que transmite la vida, que la conserva, que la apoya y la respalda. Entonces felicitamos a todas las mamitas y también aprovecho para motivarlos a nivel de nuestra parroquia. Estamos haciendo un ejercicio de honrar a nuestra Madre del Cielo con el Santo Rosario. Hay una programación ya para el mes de mayo. Yo creo que todas las parroquias de nuestra diócesis, y no solamente nuestra diócesis, sino en muchas otras diócesis del país, se honra a la Virgen María en este mes de mayo. Aquí la parroquia ha programado para cada día el Santo Rosario y la celebración eucarística cuando podemos hacerlo, porque hay días que no es posible. Sin embargo, la gente ha respondido hay responsables para cada día y ahí se va desarrollando esta actividad mariana. También he visto en estos primeros días del mes una buena participación de las personas, hombres y mujeres, familias que asisten a este acto mariano. Se comienza el rosario en un sitio donde se ha pedido la colaboración y desde allí se inicia con la imagen de la Virgen, se recorren algunas calles y se llega al templo para la celebración eucarística. Esta ha sido nuestra experiencia aquí en Sutatausa y, como les digo, yo creo que muchas parroquias están haciendo también este ejercicio. En las escuelas, en los colegios, en otros tiempos, recuerdo muy bien cómo los profesores, en esa devoción y ese cariño a la Madre del Cielo, hacían un altar, colocaban un altar a la Virgen María, e invitaban a los niños. Recuerdo en mi infancia y en mi adolescencia que allá se le rendía un homenaje a la Santísima Virgen María. Hoy en día, pues desafortunadamente uno no alcanza a llegar allá, no está por allí, pero espero que nuestros docentes, las personas que tienen ese fervor a la Madre del Cielo, como que tomaran esta propuesta de colocarle un altar a la Virgen en el mes de mayo, honrarla y festejarla por ser nuestra madre, por ser la madre de Dios y por ser esa mujer tan especial que intercede por nosotros ante el Señor. Muy bien, Padre, nuestro aprecio aquí desde Recorriendo Cundinamarca y muchas gracias por estos minutos para entregar esta información tan valiosa e importante para la comunidad. Javier, a usted también muchas gracias por haberme tenido en cuenta y por permitirme participar en este programa de las mañanas que se emite a nivel de todo el departamento de Cundinamarca en las 25 más importantes de Cundinamarca, emisoras comunitarias. Muchas gracias a todos al director de este programa y a todos los que colaboran en esta emisión de la programación. Gracias, Javier. Dios los bendiga y sigan escuchando entonces esta emisión más de Recorriendo Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Más de 10.000 habitantes de Gachetá cuentan con un centro interactivo que fomenta el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación TIC y contribuye a reducir la brecha digital gracias a una alianza entre la Gobernación de Cundinamarca y la empresa de teléfonos de Bogotá. Así lo dio a conocer el secretario de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC de Cundinamarca, Luis Carlos Mejía. Quiero decirles que este es uno de los 6 portales interactivos que es construido con recursos de la Gobernación de Cundinamarca y con un socio estratégico como lo es la ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, para sacar adelante esos proyectos de tecnología que le pegan directamente a la reducción de la brecha digital que tenemos en el departamento de Cundinamarca. Entonces este es uno de los 3 centros que ya tenemos implementados. La idea es llegar a otros 3 centros. Los 3 primeros están aquí en Gachetá, el segundo va a ser en Gachetá, en Machetá, el tercero va a ser en Fosca, Gutiérrez, La Palma y también está San Cayetano, 6. El nuevo centro interactivo de Gachetá contó con una inversión de 60 millones de pesos y prestará gratuitamente a toda la comunidad servicios de capacitación, videoconferencia, gobierno en línea, asesorías TIC, navegación, certificación en ciudadanía digital, entre otros. Y de otro lado, con el propósito de dar a conocer a toda la comunidad educativa los beneficios del programa 4 por una opción de vida para el ingreso a la educación superior, la Secretaría de Educación realizará ferias universitarias en 25 municipios del departamento. De esta manera, la administración departamental, a través de las instituciones de educación superior vinculadas al proceso, divulgará la oferta educativa en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. El 7 de mayo le corresponde al municipio de Bojacá, en la institución educativa Nuestra Señora de la Gracia. El 8 de mayo, Pulí, en la institución educativa departamental integrado. El 9 de mayo, San Juan de Río Seco, en la institución educativa departamental San Juan de Río Seco. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. El día de mañana, domingo 11 de mayo, se celebra el Día de las Madres y hoy en Recorriendo Cundinamarca le rendimos homenaje. Recorriendo Cundinamarca rinde homenaje a ese ser maravilloso, a nuestra madre. A todas las madres que habitan en este territorio en el centro del país, feliz día y aquí está el homenaje de Recorriendo Cundinamarca. Es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. Dios y las madres. Dios estaba muy ocupado en crear a las madres. Llevaba ya 6 días trabajando horas extraordinarias, cuando un ángel se le presentó y le dijo: te afanas demasiado, Señor. Entonces Dios le contestó: ¿acaso no has leído las especificaciones que debe llenar esta criatura? Tiene que ser lavable de pies a cabeza, pero sin ser de plástico. Llevar 180 piezas móviles, todas reemplazables. Funcionar a base de café negro y de las sobras de la comida. Poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie. Un beso capaz de cubrir todo, desde una pierna rota hasta un amor frustrado, y 6 pares de manos. Y el ángel confundido observó: ¿6 pares de manos? Eso es imposible. No son las manos el problema, agregó el Señor, sino los 3 pares de ojos. ¿Y eso es para el modelo normal?, inquirió el ángel. El Creador asintió. 1. Para ver a través de la puerta siempre que pregunte: niños, ¿qué andan haciendo allá adentro?, aunque ya lo sepa muy bien. Otro detrás de la cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero que precisa saber. Y desde luego los de adelante, para mirar a un niño en apuros y decirle sin pronunciar siquiera palabra: ya te entiendo, hijo, y te quiero mucho. El ángel le tiró de la manga y advirtió mansamente: vale más que te vayas a la cama, Señor. Mañana será otro día. No puedo. Y además, me falta poco. Ya hice una que se cura por sí sola cuando enferma, que es capaz de alimentar a una familia de 6 personas con solo 0,5 kilo de carne molida y de persuadir a un chiquillo de 9 años para que se esté quieto bajo la ducha. Lentamente el ángel dio la vuelta en torno a uno de los modelos maternales. Me parece demasiado delicada, comentó con un suspiro. Pero es muy resistente, aseguró Dios emocionado. No tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar. ¿Podrá pensar? Claro, y también transigir. Por último, el ángel se inclinó y pasó un dedo por la mejilla de la modelo. Tiene una fuga. No es una fuga, es una lágrima. ¿Y para qué sirve? Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad y orgullo. Eres un genio, señor. Y Dios, con perfil de tristeza, observó: yo no se la puse. Una de las fechas más esperadas a lo largo del año es el Día de las Madres. Y esto es porque todos amamos y apreciamos a nuestra madre, por su infinito amor, por todos los cuidados que nos ha dado a lo largo de la vida y sobre todo por habernos traído a este mundo. Las madres son personas maravillosas, ya que son capaces de brindarnos su amor sin importar lo que haya ocurrido. Y nada las hace más felices que ver nuestra felicidad. Recorriendo Cundinamarca, quiero saludar y felicitar a todas nuestras queridas mamás y a todas aquellas mujeres especiales que en la vida son madres, abuelitas, bisabuelas, tatarabuelas. Grandes y hermosas bendiciones que Dios regala al ser más precioso de la creación, la mujer, que en este mes, que en este fin de semana, celebra su día clásico. ¡Feliz día a todas las madres! Con amor perfumados de alegría, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía, puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. El ángel de los sueños. Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: me dices que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles, escogí uno para ti que te está esperando. Él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días, y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender a la gente que me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste, porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás, mamá. En este hermoso día, quiero agradecerle a mi mamá por todas las cosas que me ha dado. Ella es quien me dio la vida y todo lo mejor desde que nací. El amor que siento por mi mamá es muy especial, pues ella es una gran madre. Muchas felicidades en este Día de la Madre, apreciada mamita. Madre. Madre, empiezo por agradecerte el hecho de que hayas tomado la decisión de concebirme, aunque esto significara algunos cambios en tu cuerpo y el crecimiento de tu vientre. Te felicito por la valentía de soportar los dolores de mi nacimiento, cuando con angustia empujabas el valor de una nueva vida y fuiste recompensada con el privilegio de sentirme entre tus brazos después de anhelar ese momento 9 meses. Admiro el incansable poder de tus manos, haciendo desde muy temprano los quehaceres matutinos, arando un terreno firme para sembrar el fruto de la vida que ha salido de tu vientre, y como artesana del destino has ido puliendo cada esquina de mis deseos liberados, promoviendo en mi vida la responsabilidad propia de un ser humano. Día tras día, inculcándome respeto, haciendo uso de la vara de la disciplina en el momento justo, fuiste escribiendo en mi corazón la historia de una madre, con el deseo creciente de ser una amiga sabia que conoce el mejor camino para el éxito. Reconozco abiertamente los yugos que has soportado llevando el propio peso de tus años. Has sentido alegrías y tristezas. Has visto el amanecer de muchos días cuando tu corazón limpio anhelaba que el Creador de los cielos escuchara la súplica de tu alma pidiendo salud, alegría y triunfos para el polluelo que crecía bajo tus alas. En este momento, siento que estoy en deuda y no sé cómo pagarte. Te confieso con un poco de vergüenza que no entiendo cómo es que alguna vez en el pasado no valoré todo esto. Tal vez porque mi alma era juvenil, libertina y caprichosa. Ojalá que Dios te tenga mucho tiempo a mi lado, al menos el suficiente para hacerte saber que te quiero. Y te agradezco por el hecho de estar vivo y de hacer parte integral del universo. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca, el informativo departamental. Mil gracias a las emisoras comunitarias y a nuestros oyentes por su amable sintonía. El próximo lunes, más información de nuestro departamento. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.